Vamos a seguir manteniendo otra de las buenas costumbres de la mañana de la radio, y es a nosotros que hablar con el doctor Antonio Rodríguez. Un buen ratito de charla que echamos cada mañana con él, aquí en la sintonía de la radio, donde nos ilustra acerca de temas relacionados con la sanidad. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día que es realmente primaveral, aunque un poquito fresco. Y la lluvia, pues, como tú bien has dicho, pues, por aquí tampoco ha hecho aparición en esta mañana. Muy despejada. Y eso que todo apuntaba que iba a llover hoy. Hombre, no tampoco relámpagos y centellas y truenos y todos los demás, pero por ver una lluvia de carácter débil si van a caer a esta hora, sin embargo, no se está cumpliendo la previsión. Pero bueno, bien está así, porque como te dije hace algún tiempo, no sé qué me pasa a mí, pero mientras más mayor voy, más me afectan los días grises. ¿Eh? O sea, que eres muy joven, pero en fin, que la verdad a mí me ha extrañado porque la agencia de meteorología no suele errar en mucho. Pero en fin, tampoco creo que sea un error, tiene simplemente que la primavera es muy cambiante y claro, ocurren estas cosas. Lo mismo que pasa con el cuerpo humano, ¿no, Antonio? También la primavera afecta de formas diferentes, como hemos visto, ¿no? Por un lado tenemos eso de que la primavera la sangre altera, y por otro, por ejemplo, lo que tú comentabas la pasada semana de la astemia primaveral, ¿no? Las dos caras de la moneda. Sí, sí, y hoy vamos a tratar algo también relacionado con la primavera, que es el cambio de hora. Y además algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque yo no sabía que de verdad esto afectaba al cerebro. Hombre, vamos a leer la noticia sobre la cual vamos a, o en este caso vas tú a profundizar, cómo afecta el cambio de hora al cerebro. Y ahora te digo, porque yo el tema del jet lag, eso por ejemplo viajar cuando se tienen de 6 horas de diferencia, me han dicho amigos míos que han estado en otros países que sí, que afecta bastante, pero ¿una hora puede afectar al cerebro, Antonio? ¿Solo una hora? Pues los oyentes de Radio Guadalete habrán observado que durante este fin de semana casi todos los medios de comunicación, tanto prensa escrita como en internet como en la televisión, pues han dedicado algunos minutos o algún espacio a tratar este tema de cómo afecta el cambio horario a nuestro cuerpo. Hay un titular, que el que hemos abierto esta mañana, pero hay otro todavía mucho más impactante, el titular que ha salido en El Mundo es cómo afecta el cambio de hora al cerebro. Ese es el titular de, ya digo, que ha salido en El Mundo, que muchas personas habrán podido ver, pero, por ejemplo, hay otros, como por ejemplo en Europa Press, el titular que nos indica es adelantar una hora el reloj puede acelerar los eventos cardíacos en algunas personas, es decir, los infartos. Es decir, que la cosa no, en fin, cualquiera que lo lea. Y después, por ejemplo, también en el ABC, otro titular que ha salido en estos días, cambio de hora de 2014, así le afecta a tu cuerpo el cambio horario. Es decir, que dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Tanta relevancia tiene esto en nuestro organismo, como tú bien has comentado? Pues bien, brevemente voy a comentar qué significa esto. Como tú has dicho antes, jet lag, o los cambios que notamos cuando nuestro organismo se desplaza a través de varios meridianos, es decir, por ejemplo, desde aquí a Estados Unidos, desde aquí a México, donde hay un paso de varios meridianos terrestres, pues nuestro cuerpo está, por ejemplo, aquí a una determinada hora del día y a pasar a este país, a estos países, ya digo, a Estados Unidos, a Sudamérica, Australia, a cualquiera de estos países lejanos, pues experimenta una serie de trastornos, como pueden ser insomnio, dificultad para dormir, mal humor, a veces fatiga, dolor de cabeza, porque nuestro organismo tiene una serie de sustancias que fabrica en nuestro cerebro, que se llaman neurohormonas, las cuales son las que nos hacen adaptarnos a las condiciones de luz. Y tenemos, por ejemplo, la serotonina, la melatonina, sustancias que fabrica el cerebro y que se adaptan a la luz. Y como este cambio de, ya digo, de usos horarios, pasar de un país a otro, de estas circunstancias, ya digo, de en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, o México, o Sudamérica, pues estas sustancias se fabrican en diferente cantidad. Y entonces nuestro organismo se nota un poco raro. Ya digo, estos trastornos en el sueño, en el humor, en la concentración. Y a eso se refiere cuando hay varias horas. Dice, y tú me explicabas antes, bueno, y una sola hora, nada más que una hora de diferencia, que es lo que hacemos aquí. Aquí hay una especie de pequeño jet lag, ¿no? Eso también repercute en nuestro cuerpo. Pues bien, los científicos nos dicen que puede repercutir. Tanto es así que hay un estudio que ha hecho en Estados Unidos un científico y que se ha expuesto durante la 63 sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología en Washington, en Estados Unidos, en el que dice, en este estudio, comparando un lunes después del cambio de horario en esa semana, los infartos que ha habido, los infartos, las alteraciones cardíacas circulatorias, los infartos que ha habido ese lunes inmediato al cambio de hora, con respecto al lunes anterior donde no había habido cambio de hora. Y ha visto que ha habido un 25% más de infartos. Pero no en un año, sino en varios años. Así que coincide que el lunes siguiente al cambio de horario hay mayor número de infartos. Estudiando numerosos hospitales, ya digo, en Estados Unidos, para esto no se puede hacer con solamente con un hospital o dos, sino con muchas personas. Esto es curioso después. Además, hay una cosa que, sin embargo, en este lunes que ha habido más infartos, al cabo de esta semana, en donde han ocurrido los infartos, ya digo, el lunes, pero si le añadimos el martes, el miércoles, jueves y el viernes de esa misma semana, ya los infartos disminuyen respecto a otra semana. Es decir, de tal manera que los infartos ha habido en la semana anterior al cambio de horario y los infartos ha habido en la semana después del cambio de horario tienden a igualarse, pero el lunes es el día que es donde hay diferencia. No sé si me explica, Pablo. Hombre, lo que yo entiendo así en resumen es que estamos en un día crucial y yo diría que, en fin, no sé, tétrico, ¿no? Bueno, esto para que veas tú lo que son las noticias. Es decir, que además que un 25% de diferencia, es decir, de aumento. Qué que no, y dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y a qué se debe esto? Lo están estudiando, pero según la hipótesis que se maneja, es debido, parece ser que es debido a que nuestro organismo, y sobre todo ciertos organismos que son más sensibles a los cambios de hora, como son las personas que padecen de corazón, de angina de pecho, o que han tenido infartos, o tienen alguna predisposición a ello, pues normalmente tardamos 3, 4, 5 días en adaptar nuestro organismo a este cambio de horario. Pero estas personas, al ser más sensibles, pues lo notan más, y hay esos pequeños cambios que ocurren, ya digo, inmediatamente después del cambio de horario, debido a que se duerme menos, a que hay un aumento quizá del estrés, en el sentido de que tienen que adaptar todas sus actividades a este nuevo horario, y entonces pues estos pequeños cambios son, parece ser, que los que influyen en este trabajo. Aquí lo que había que preguntarse, que no lo comenta, entonces cuando uno va desde un país, ya digo, como desde España o desde Europa a Estados Unidos o viceversa, desde Estados Unidos a Europa, que hay un intervalo de 6 o 7 horas de diferencia, entonces ¿qué ocurre? En fin, esto no lo explican, no lo dice el artículo, pero que sería una cosa que nos gustaría preguntarle a estos científicos. Y después hay otro comentario en el cual aquí es el doctor Ricardo Martínez Murillo, que es un neurocientífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Cajal, el cual nos dice que realmente no tiene tanta importancia, que un pequeño cambio, que en fin, te altera el cuerpo un poco, ya digo, a veces un poquito de mal humor o de desorientación, pero que no tiene mayor importancia. Lo que sí es beneficioso es que hay, independientemente del ahorro económico, que por lo que se cambia el horario, según las autoridades políticas de los países que es donde se implanta, que más que el ahorro económico que supone, es que este consumo de energía que se ahorra provoca un descenso de la contaminación. Es decir, al haber menos gasto de energía, hay menos contaminación. Y entonces hay menos niveles de anhídrido carbónico, de CO2 y otros contaminantes de la atmósfera, y esto sí es bueno para la salud humana, más que el ahorro que puede suponer en la economía. Por tanto, una misma noticia, según como quien la diga o cómo se exponga, pues tiene aspectos positivos y aspectos que pueden ser negativos. Es curioso, como un mismo hecho, según cómo se interprete, pues hay quien lo ve de color de rosa y otro ve la botella de vino medio vacía. Hombre, yo la verdad esto del cambio de hora siempre lo había considerado una nimiedad, ¿no? Algo sin importancia, pero después de esto que estás comentando, me voy a plantear incluso si ir a Canarias o no. ¿Eh? A ver si a la vuelta me da un yuyu. Una hora menos, ¿no? Así que, claro. que las noticias muchas veces hay que cogerla un poco de forma crítica, porque realmente yo la verdad no le doy tanta importancia, yo soy como tú, porque ya digo, una hora no creo que repercuta tanto en el cuerpo humano como para que pueda tener una importancia relevante, porque si no, ya te digo, el ir desde Europa a Estados Unidos o desde Estados Unidos a Europa, para muchas personas sería ponerle una espada de Damocles encima de la cabeza y decir, oye, te puede dar un infarto, que tú... y yo no creo que, no hay constancia de que eso ocurra, de que haya esa hecatombe que se podría deducir después de leer estas noticias. Hombre, en principio, si no es por la base científica que tú perfectamente has comentado, podría uno pensar que se trata de algo sensacionalista, pero no es así. Bueno, yo creo que hay algo de sensacionalista. Algo también, sí, ¿no? Sí, porque realmente en los hechos yo no he visto que haya, por lo menos la experiencia práctica de todos los días, no he visto yo que los científicos se la hayan escapado este hecho si realmente fuera tan grave como parece deducirse de los titulares. Así que sí que puede haber un pequeño trastorno de dormir menos, de cambiar la hora del almuerzo, de estar un poquito desorientado, pero esto dura 2 o 3 días y yo no creo que tenga mayor repercusión. Bueno, pues pasamos, si te parece, Antonio, al tema del día, que hoy además lo voy a iniciar con una pregunta, porque el tema es el juramento hipocrático. ¿Y por qué hoy 31 de marzo este tema? ¿Tiene algo que ver con el cambio de hora? No. No, con esto sí, pero tiene que ver con la fecha. A ver, cuéntame. Sí, bueno, lo he puesto porque hay una cosa que a los médicos siempre pues nos llama la atención en esta época, a los médicos españoles, nos llama la atención esta época y a los médicos y a muchas personas que no son médicos, pero que serán futuros o que ya han terminado la carrera, son licenciados y están en esta época un poco expectantes, y es porque el día 14 de abril, es decir, el lunes santo, comienza la asignación de formación sanitaria especializada, el MIR, que se llama, ¿no? Bueno, también lo hay para otras ramas de la medicina, como son para farmacéuticos, para biólogos y demás, donde los chicos que terminaron la licenciatura en medicina o en estas otras carreras, pues, y han aprobado el examen MIR, asignan plazas. Y entonces, en esto, pues, ya digo, es una cosa importantísima, porque cuando uno termina la carrera de una ciencia médica, en gran parte de las facultades se hace lo que se llama el juramento hipocrático, que es un compromiso ético de actuar correctamente o según la ética en el campo de la medicina, ya digo, ya sea farmacéutico, médico, enfermero y demás. Hay una serie de valores éticos que los médicos, en el trato con los ciudadanos y con los pacientes, deben tener siempre presentes. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. Se llama hipocrático en nombre, en recuerdo de a quien se le atribuye, aunque parece ser que fueron algunos discípulos de él los que realmente lo implantaron. Y era Hipócrates. Hipócrates es considerado como el padre de la medicina. Vivió hace aproximadamente unos 2.400 años en Grecia, parece ser que nació en el año 460 a.C., y fue primer médico, o el primero, en afirmar que la enfermedad era causada por la contaminación del medio ambiente, porque hasta entonces se creía que era un castigo de los dioses. Es decir, hace 2.500 años que se ponía malo era porque los dioses lo habían castigado porque había hecho alguna fechoría o algo que no era correcto. Sin embargo, ya Hipócrates dijo que no, que aquí de los dioses nada, que cuando uno se ponía malo es porque había algo en el ambiente, en la comida, en lo que fuera, o en fin, en otras costumbres, que eran la causante de la enfermedad. Esto fue una revolución, porque ya entonces se empezó a buscar el porqué de las enfermedades, sabiendo por qué se pueden prevenir y se pueden tratar. Pero antes, como era castigo de los dioses, pues lo único que se trataba era procurar aliviar en lo posible las dolencias. Este juramento hipocrático, en fin, tiene unos preceptos que han sido válidos y siguen siendo válidos hasta hoy día, ¿no? Algunos de ellos son importantes, es decir, son, por ejemplo, voy a leer, por ejemplo, uno de ellos, dice, si en mi práctica médica o aún fuera de ella viese u oyere con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás debe ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. Es decir, esto viene, hoy día está totalmente implantado el secreto médico, ¿no? Es decir, que lo que uno le cuenta al médico o el médico ve cuando inspecciona o estudia a un paciente o entra en su casa o cualquier cosa que un paciente, que un médico ve con motivo de su profesión, eso es secreto. Es como cuando alguien se confiesa con un sacerdote, eso es secreto. Y no hay ninguna legislación que deba, extorsionar al médico para que revele ese secreto. Por tanto, hay ciertas cosas que el médico debe tener siempre presente en la ética. Esto se ha modificado en algunos aspectos, porque claro, la medicina ha evolucionado y entonces ha añadido más cosas, ¿no? O ha modificado algunas cosas de tal manera que el juramento hipocrático tenga una actualidad con respecto a los nuevos adelantos. Por ejemplo, en todas estas cosas hay algunos, por ejemplo, el juramento hipocrático de un médico, de Luis Lasagna, en el cual se actualiza, y entonces pues las nuevas tecnologías pues se aplican a este juramento. Ahí, por ejemplo, solamente a título de curiosidad, voy a leer uno. Dice: recordaré que no trato una gráfica de fiebre o un crecimiento canceroso, sino a un ser humano enfermo, cuya enfermedad puede afectar a su familia y a su estabilidad económica. Si voy a cuidar de manera adecuada a los enfermos, mi responsabilidad incluye estos problemas relacionados. Es decir, que hoy día ya no se va solamente al secreto médico, que es importantísimo, por supuesto, o a aspectos que antiguamente tenía un cierto valor y que siempre entretenido, sino que ya hoy día se avanza algo más, ¿eh? Se avanza hacia más, en el cual se ve hasta la economía de la familia, el cual el médico debe tener en consideración a la hora de recomendar tratamientos adecuados para que realmente este tratamiento sea adecuado a la familia. Es decir, no vaya a proponerle a usted lo que tiene que hacer es irse de vacaciones, a Austria o a Suiza, porque allí el estrés se le va a quitar. Y usted, eso para una economía normal y corriente, eso es inviable. Es decir, que hay que procurar adaptarse a las circunstancias. Es decir, todo una serie de aspectos muy curiosos que la profesión médica siempre tiene presente a la hora de tratar con los enfermos. Pues muy bien, el juramento hipocrático, algo que nos suena porque lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero claro, nos queda a la vez muy lejano porque es algo muy muy relativo, ¿no? Muy específico del mundo médico. Bueno, sí, es muy específico, pero muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, tener en cuenta que, como he leído hace un momento, que el enfermo es un ser humano cuya enfermedad puede afectar a su familia y a su estabilidad económica, que es un aspecto que hay que tener presente, es muy curioso. Pero es que eso, hay otro, por ejemplo, que dice: recordaré que la medicina no es solo ciencia, sino también arte, y que la calidez humana, la compasión y la comprensión puede ser más valiosa que el bisturí del cirujano o el medicamento del químico. Aquí nos está dando, nuestra nueva versión de juramento hipocrático de Luis Lasagna, nos está dando a ver que el paciente ya no lo está moviendo como un objeto, como si fuera una especie de robot que lo voy a arreglar, sino que ya la empatía, la relación médico-enfermo es de un valor tan importante que tiene presente como el bisturí o como un medicamento, y que muchas veces debido, como muchas veces hemos denunciado y seguimos denunciando, al poco tiempo que la administración le da al médico para atender a los pacientes, 5 minutos de media por cada cita, por ejemplo, en el caso de medicina de familia, eso es intolerable, ¿no? Eso es algo algo demencial y que va en contra de la ética médica, pero que el médico, cuando le dan 50 números y los tiene que atender, no puede decir: yo voy a atender 20 y los 30 que se vayan, porque si no, no tengo tiempo de dedicarle suficiente para explorarlo. Entonces, ¿qué hace con los otros 30? Entonces el médico se ve en una tesitura obligada por los políticos que la verdad atenta contra la ética médica. Bueno, pues eso en cuanto al juramento hipocrático. Si te parece, pasamos ya al consultorio. ¿O algún apunte más? Por supuesto. Bueno, pues hoy hay más preguntas, hay un par de preguntas, sí. Una que quedó la semana pasada. Exacto. Y otra que me comentaste al principio. Exactamente, una pregunta la ha hecho una señora de Villamartín, me preguntaba si te parece empezamos por ahí, porque como has estado tratando el tema de la nutrición y demás durante las últimas semanas, ella ha ido o ha hecho una pregunta en referencia a eso. Y nos decía que si el pan engorda, ella me especificó un poco más, decía, bueno, es que yo me he enterado que solamente la miga, que lo otro siempre no tanto. Antonio, pues al revés. Al revés. Engorda más la corteza que la miga. Pues fíjate, una leyenda urbana, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Cuéntame. Y el pan engorda como todo. Mi madre, que en paz descanse, me acuerdo que decía que todo lo que no ahoga, engorda. Bueno, eso es una cosa. Bueno, lo que no mata engorda. ¿Qué quiere decir? El pan, por supuesto, si como cualquier cosa, engorda, entre comillas, dependiendo de la cantidad. Si te tomas una migajita de pan, pues lógicamente eso no engorda. Se supone que pan comido como alimento básico y en cantidad. El pan, en general, si te puedo decir, comido cuando se toma en condiciones normales, vamos a poner un bollito al día, repartido en tres veces, pues no engorda. Es decir, el pan no es causante de la obesidad, ni mucho menos. Tomado, ya digo, en cantidades normales, ¿no? Cantidad normal puede ser, por ejemplo, 100 gramos al día. ¿Por qué? 100 gramos al día de pan normal, tiene una gran cantidad de agua. Casi la mitad del peso del pan es agua. Entonces, eso lo se puede demostrar si cogemos el pan normal y lo ponemos en una tostadora. Lo pesamos antes de meterlo a la tostadora y lo pesamos después. Y vemos que ha perdido mucho peso, casi la mitad. ¿Por qué? Porque se ha evaporado el agua. Y el agua no engorda. El agua no engorda. Entonces, y el pan, como yo digo, la mitad es agua, pues pierde mucho de su teórico valor calórico. De tal manera que, por ejemplo, 100 gramos de pan puede tener aproximadamente unas 200, 200 y pico de calorías, 220, 230 calorías, y no las 400 que debería tener si fuera todo hidratos de carbono. Pero, ¿por qué he dicho yo que la miga engorda menos que la corteza? La miga engorda menos que la corteza porque la miga tiene más agua. La corteza es más dura y ha perdido más agua, pero en fin, la diferencia es pequeña. Así que esto es una cosa teórica, bueno, teórica no, es práctica, pero que no tiene mayor importancia. Tanto la miga como la corteza, pues tienen prácticamente casi las mismas calorías, algo menos la miga porque, ya digo, es con menos agua. Y el pan tostado a igualdad de peso, engorda más que el pan normal. A igualdad de peso porque me refiero que el pan tostado, 100 gramos de pan tostado, tienen bastante menos agua, ¿comprende? Sino que es todo masa, mientras que el pan normal tiene mucha agua y por eso engorda menos. No sé si me he explicado, Pablo. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que, claro, esta señora creía que, en fin, que la miga engordaba más, no sé, siempre, a mí también me ha parecido siempre lo mismo. Es que lo mismo, pesa, ¿no? Más, pero, claro, es que la miga pesa más, pero porque tiene más agua. Claro. Hombre, yo aquí, no es que me esté haciendo un experto, pero casi, ¿no? Oyendo a diferentes médicos que han ido pasando por la antena de la radio, yo sabía que no, pero he preferido que le contestaras tú. Pero claro, siempre uno, no sé por qué, tiene esa sensación, ¿no? Como la miga es la masa, pues lo que engorda. No, la masa, claro, hace más volumen y pesa claro, más, pero claro, porque tiene más agua. La corteza está más seca y tiene, pero la corteza, ya digo, a igualdad de peso, pesa más que la miga, a igualdad de peso, porque tiene menos agua y más hidratos de carbono. Hay que recordar que el pan también es sal, Si lo digo esto porque hay que añadir a la cantidad de sal que tomamos normalmente, la comida que ya la lleva, sobre todo las conservas, la sal que lleva el pan. Y que muchas veces no se tiene en cuenta y que esto retiene agua en algunas personas. Ya. Entonces, Antonio, para terminar, al menos de momento con ese tema, te hago yo otra pregunta, que seguro esta señora va a valorar. ¿El pan de molde es más aconsejable cuando se está intentando perder peso que el pan normal, el pan de corteza? No, yo recomiendo el pan ese y el pan de cualquier tipo. Lo que sí todo el mundo debe saber que el pan, cuanto menos agua, es decir, el pan que está cada vez más seco, que tiene menos agua, ese a igualdad de peso engorda más, a igualdad de peso, lo que pasa es que se come menos, es decir, que a lo mejor hace más bulto el pan normal, porque tiene más agua, pero que el pan tostado, el pan de molde o el pan, si tiene poca agua, a igualdad de peso engorda más, porque ya digo, es todo masa, mientras que el otro tiene más agua, pero que es poca la diferencia, yo no le daría mucha importancia porque el pan en sí engorda poco, a no ser que nos comamos un kilo todos los días, pero que tomando, ya digo, el equivalente a un bollito de, de 100 gramos o 150 gramos repartido en tres porciones, sí que engorda muy poco. El pan no, lo malo es lo que se le eche. Claro, evidentemente, el ¿no? que hemos siempre dicho, lo claro. que se le eche. Ahora un mañana... de aceite por la mañana, pero un poquito, no pachurrado en aceite, pues es buenísimo. El aceite es el que engorda, pero claro, es saludable. Hay que tener mucho cuidado con la chacina, con la manteca, con todo, en fin, que es cuando lo esponjamos, que ese, eso es lo que engorda. Pero eso te iba a decir, ¿no? Que a lo mejor mañana... Sí, es muy saludable y además tiene mucha fibra y tiene, en fin, es muy interesante tomar pan, sobre todo el pan integral, aunque pan normal también, pero el pan integral porque tiene más fibra, ¿no? Y más minerales. Pero, en fin, que el pan es muy saludable y que se puede tomar perfectamente. Claro, eso te iba a decir. A ver si alguna persona que esté en este momento escuchando la radio mañana se ponga un bocadillo con su rapa esta de manteca y digo, no, que el médico ha dicho que el pan engorda. Igual, si hay que te iba a decir, los picos, por ejemplo, los picos engordan más que hay igualdad de peso, ¿eh? Hay igualdad de peso y engordan más que el pan normal. Porque pues, ¿cuántos tópicos agua? Hay, Antonio? Incluso yo, sí, yo he llegado a escuchar personas que hacen dos cosas. La primera, cuando quieren adelgazar, le quitan toda la miga al pan y, por otro lado, comen más picos que pan. O sea, algo contraproducente. Bueno, yo, por ejemplo, yo suelo tomar picos comiendo siempre. Raramente, solamente cuando voy a mojar un huevo cocido, un huevo frito o alguna cosa, pues alguna salsita que, en fin, de vez en cuando se toma, pues tomo pan. Pero yo siempre como picos comiendo. Pero lo que pasa es que los picos engañan mucho. Aunque, ya digo, hay igualdad de peso, engordan más porque tienen menos agua, pero se comen menos, porque con unos cuantos piquitos, pues va acompañando la comida, ¿comprende? Engordan más porque tienen menos agua, pero se comen menos cantidad. Claro. Bueno, pues queda respondida esta pregunta. Pasamos ya al tema que teníamos preparado, ¿no? Lo que yo te preguntaba la pasada semana, la tanorexia. Pues sí. Cualquiera que escuche esta palabra dirá, ¿y esto qué es? La tanorexia. Bueno, pues la tanorexia viene del inglés, es una palabreja que viene del inglés, que significa, de tanning, que significa broncearse, y es una obsesión. Igual que hemos dicho que hay obsesión por estar delgado, obsesión por cualquier otro motivo, por ejemplo, la manía por la compra. Hay personas que tienen obsesión por comprar, les gusta meterse los chinos en el Corte Inglés o en cualquier supermercado y comprar. Pues hay personas que están tienen obsesión de estar morena, y esto es lo que se le llama tanorexia, con T de Toledo, tanorexia, obsesión por estar moreno. Bueno, pero eso tampoco tendrá de mayor importancia, ¿no? Todo el mundo le gusta tener un color así morenito, ahora que llega sobre todo la playa, y que sobre todo las señoras, las mujeres, pues le gustan tener la piel bronceada, pero en fin, también los hombres, ¿eh? Hay hombres que también les gustan estar morenitos, pues bien, esto realmente, dice, bueno, eso es saludable, tomar el sol, ¿no? Porque hemos escuchado que si la vitamina D se activa o la provitamina D se activa con los rayos solares y demás, pues sí, tomar el sol moderadamente es saludable, pero saludable se refiere, y moderado se refiere a unos 5 o 10 minutos al día, en cualquier parte del cuerpo, con eso es suficiente. Y si vamos a tomar el sol en el campo... Espérate, Antonio, perdona un inciso, 5 o 10 minutos al día, sí, en sí, un sí. país donde tenemos la costumbre de tumbarnos al sol cual camaleones durante horas. Hay que protegerse. Ajá. Claro. Eso es lo que iba a comentar. Bueno. En un sitio como España, o en fin, en cualquier sitio, o si vamos poniendo a rayos ultravioleta en algunos sitios donde se aplican, pues hay que protegerse. ¿Por qué? Porque aunque el sol, ya digo, es necesario para la vitamina D, pero también produce sus rayos, pueden producir lesiones, y especialmente en ciertas personas. Porque hay que recordar que eso trataremos próximamente, porque ya se acercan los días de tomar el sol, de ir a la playa. No todo el mundo puede tomar el sol de la misma manera, porque sus pieles no son iguales. Hay unas pieles, hay una cosa que se llama fototipo, fototipo, que es la capacidad que tiene la piel para asimilar la radiación solar. Hay personas que a igualdad de tiempo tomando el sol es muy peligrosa para ella, porque tienen unas cualidades en su piel, son pieles muy pálidas, muy blancas, son generalmente personas pelirrojas, que tienen una gran sensibilidad a los rayos solares, y en los cuales las quemaduras o otro tipo de complicaciones pueden traerle bastantes problemas. Por ejemplo, hay varios tipos de clasificación de la piel, tan, ya digo, dentro de lo que se llama fototipo. Hay una clasificación que hay en 6 grados, hay un grado 1, grado 2, 3, 4, 5 y 6, en los cuales en esta clasificación se tiene en cuenta el color natural de la piel, sin a veces puesto rayos solares, sino cómo es una persona de piel, ¿no? Hay personas que tienen la piel rosada y muy pálida, otro tiene la piel clara, otro la tiene oscura y otra muy oscura o negra, ¿no? Dependiendo también de la raza. Y también influye en esta clasificación de la piel los ojos, el color de los ojos. Hay quien tiene un color verde claro o azul, que son muy sensibles a los rayos solares, y sin embargo los que tienen los color de los ojos marrones oscuro o negro resisten mejor a los rayos solares. También el color del pelo, si es rubio o si es castaño, si es negro, si se broncea fácilmente cuando va a la playa. Hay personas que se broncean con mucha facilidad y son resistentes a los rayos solares, y otras que se queman y no llegan a broncearse. Y entonces, dependiendo de todo esto, la protección solar que deben tener puede ser una protección de mucho grado, muy alta, o puede ser con una crema de baja protección, pues es suficiente para ella. Esto yo creo que es interesante, porque sabemos que las lesiones en la piel, tanto de quemadura como de cáncer, pues es importante. Y ya digo, y la sensibilidad de una persona u otra depende de todos estos factores que hemos dicho: del color natural de su piel, del color de los ojos, del color del pelo, del bronceado o las quemaduras que tiene normalmente cuando se exponen al sol, y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para a la hora de adquirir un protector solar y saber el tiempo que se puede estar expuesto al sol. Pero en fin, la respuesta a la pregunta que tú decías, que era la tanorexia, es eso, es un trastorno, no es decir, no vamos a decir que es una enfermedad, es un trastorno, una obsesión por estar moreno. Y así vemos a algunos artistas o algunas personas famosas que están morenitos durante todo el año porque se meten a sesiones de rayo ultravioleta, y hay personas que están todos los días, prácticamente casi todos los días, dentro de los centros donde se aplican rayos ultravioletas, y tienen que hasta que firmar un papel. Es decir, que muchos de estos centros pues le hacen firmar un papel antes de darse, donde se le advierte de las consecuencias que puede tener el abuso de estos rayos solares, artificiales o no artificiales, en la naturaleza. Recordemos que entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde es la hora donde más radiaciones se reciben al cuerpo. En fin, yo creo que esto es un tema bastante interesante y vamos a aplicarle un espacio especial para ello. Si pues perfecto. Muy bien, porque claro, no solamente implica el tema físico, sino también el tema psicológico, ¿no? Sí, es una dependencia, sí, que es una adicción. Llega ese momento que es obsesivo, es decir, que está, en fin, como cualquier otra obsesión, ¿no? Es decir, ya la persona está pendiente de su color, y al menos está negro como un tizón y se ve blanco. Le claro. Pasa como a la anoréxico, ¿no? Que está delgada y sin embargo se mira al peor y se nota que está gorda, y dice, estoy gorda, y al menos está como un lápiz de delgada, porque aquí es con el bronceado. Es un tema bastante interesante, y que también interesante, ya digo, a la persona normal que quiere saber qué tipo de protección solar o qué tipo de piel tiene, pues ya digo, una serie de parámetros que vamos a tocar en próximos programas, pues pueden saber más o menos la exposición o el riesgo que tiene la exposición solar para ella. Pues muy interesante. Además, yo me gustaría que introdujeras también el tema de la edad, ¿no? La dependencia de esto del bronceado. Te voy a decir por qué, porque recuerdo el año pasado, que puede sonar chistoso, pero claro, puede ser que estemos hablando de casos de tanorexia, ¿no? Había tres señoras, las estuve viendo prácticamente durante todo el verano por ahí por la playa, tres señoras de cierta edad, no sé, calculo yo entre 65 o 70 años, negras, pero totalmente negras, y además de estas muy pomposas, ¿no? Con el pelo rubio de bote, los labios muy pintados, y claro, nosotros sospechamos que podría ser un caso también de tanorexia, por lo tanto parece que eso no tiene edad. Pues sí, es decir, que además hoy día con la televisión y demás medios y revistas, en donde vemos a las modelos tan delgaditas y muchas de ellas tan bronceadas, pues hacen que sea un reclamo para que muchas personas pues quieran estar la última moda pues como ellas. Y muchas veces es peligroso, muchas veces a lo mejor lo que han hecho estas señoras, estas modelos, es ponerse una especie de bronceado artificial, que realmente no es bronceado, sino es como una especie de crema que te tiñe la piel y parece que están bronceadas y no lo están, sino simplemente que le han puesto ese colorete por todo el cuerpo. No, entre eso y el Photoshop, ¿cuánto daño han hecho en la sociedad? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, en fin. Entonces hay personas que quieren coger ese color moreno, pero a base de sol, porque creen que esa modelo la han cogido con el sol y que va, esas modelos no se han puesto al sol en su vida prácticamente, sino que se han coloreado la piel. Claro. Y entonces, pues, hay que tener mucho cuidado. Pues muy bien. Antonio, como siempre, ha sido un placer estar contigo esta mañana de lunes. Pues muy bien, para mí también haber estado con todos los oyentes de Radio Guadalete y contigo, Pablo. Pues un abrazo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.